las inquietantes facturadas por Brian Tyler en la banda sonora de John Dice at the End. Es el motivo musical con el que damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona o www.contrabanda.org a través del stream en directo de esta emisora por internet, empezando una entrega de sinaudiencia llamada 606 y además hoy con tres cerebros pensantes, aparentemente en el estudio uno, y además uno de ellos no es el de Agus. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Nacho. Buenas tardes. Tenemos el refuerzo, digamos, ocasional de Nacho Fiol esta tarde aquí en esta entrega de Sin Audiencia. También en un sitio no muy lejano de aquí, en las cocheras de Sants, desde el lunes está celebrando la edición número 26 de la maratón de cocheras y hablaremos de esa actualidad que está ocurriendo ahora mismo, porque mientras nosotros estamos aquí platicando en los micros de Contrabanda, pues en cocheras a partir de las 8 de la tarde ya se están empezando a poner las primeras tandas de cortos del miércoles tarde noche, así que vamos a meternos cañita porque además tenemos algún que otro estreno de esos que teníamos guardados en la fiambrera desde hace un par de años y que la actualidad pues nos lo devuelve a la cara así de malas maneras y bueno, pues hablaremos también de la actualidad, del libro de visitas, de lo que trae sobre todo la sala de vídeo de la maratón de cocheras para el sábado en la noche más larga y no sé de cuántas cosas más porque ya sabemos que esto es empezar pero no sabemos cómo va a acabar. Así que empezamos, Jordi, si te parece, con el libro de visitas, ¿o qué? Sí, rápidamente. Un resumen, ¿no? Porque no, es que me das... un súper resumen, me o das, sea... Me das miedo hoy. Libro de visitas, ya sabéis que la semana pasada el tema estrella era Interestelar. Sigue siendo Interestelar el tema estrella. De hecho, como hay dos facciones enfrentadas en el libro de visitas, se ha quedado de acuerdo para hacer una especie de club de la lucha, para dirimir diferencias. Pero bueno, la sangre, que parecía que entre Hijontichi y el alienista iba a llegar al río, pues al final lo han arreglado de forma amistosa. Y también se ha hablado de videojuegos, ese Far Cry 4 que ya ha llegado y del cual habla maravilla Sagus. Ese Dragon Age Inquisition que llega también ahora. En fin, hay un poco de todo. No nos vamos a extender porque es que no acabaríamos. Os metéis en el libro, lo miráis, porque es que me impreso y salían esta semana 5 hojas de libro de visitas y aunque hay cosas muy interesantes, pues yo creo que vale la pena que entréis, que lo miréis, que escribáis, que comentéis y le deis vida al libro, que está súper animado y merece la pena. Por supuesto. Entonces, rápidamente, estrenos de esta semana, pues hay un par de estrenos de los que podemos hablar. Así vertiente sin audiencera. Por un lado, lo que tenemos es la tercera parte, creo, de Los Juegos del Hambre, porque ya me he descontado, porque no he visto ni la primera. Es Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 1, porque ahora la moda es las terceras partes partirlas en dos partes, haciendo trabalenguas. Y bueno, pues dirigida por Francis Lawrence y pues con Jennifer Lawrence de protagonista, y además a mí me ha llamado la atención porque, claro, como yo no he visto ninguna de las partes, me he puesto a mirar el reparto y digo, hostia, sí que salen aquí nombres. Sabía que salía Philip Seymour Hoffman porque el hombre falleció, y creo que no llegó a rodar las escenas de la segunda parte de Sin Sajo, o dejó escenas por rodar. Yo lo que he visto son las partes de Jennifer Lawrence bajándome las fotos directamente, ¿no? Sí, las que enviaba su noviete de turno y esas cosas, que ¿no? Todo el puto planeta entero, pues esas. Pero veo que ahí en el reparto está Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julian Moore, Donald Sutherland, Stanley Tucci, o sea, de unido toda la gente que sale en el reparto. Bueno, porque pagan bien. Sí, no, debe ser por estirar la mano para poner el talonete, pero es que no me llaman absolutamente nada. No sé, además que el título este de Sin Sajo me parece muy... Sí, yo muy quería gracioso. Hablar de eso. Sí, quería decir que era un sin sajo, ¿no? Porque yo estoy intrigado de siempre me ha gustado la fauna y la flora, así rollo las ciencias naturales, ese rollo pues desde niño. Y joder, o sea, nunca había escuchado que Sin Sajo fuera un ave, es un ave. O sea, vamos a desvelarlo. Anda. Es un ave. Spoiler. Sí, y... Hostia, ya no puedo ver la película. Ya puedo verla. Pero claro, yo tenía la mosca detrás de la oreja porque decía yo para mis adentros, Sin Sajo se parece demasiado a Sinsonte. que es otro pájaro, otro pajarico pequeño. Y dices, y que a ver si van a tener relación y tal. Y resulta que, mirando por ahí por los internets, resulta que un sinsajo, y según estoy hablando de la Wikipedia de los Juegos del Hambre, porque... Ah. Porque supongo que es ahí donde hay que buscar el resultado de la búsqueda concreto. Es el resultado de una unión entre los charlajos y los sinsontes hembra. ¡Hostia! ¡Madre mía! Esto es el hombre y la tierra, ¿eh? Exactamente. Versión sin audiencia. Sin audiencia fauna ibérica o del planeta freak, llamarlo como queráis. Pero bueno, la cuestión es que realmente... ¿El sinsonte hembra con él? Con los charlajos. Con los charlajos. Y si te quieres te digo que es un charlajo. Porque no, así, no sigas porque podemos empezar a entroncar con especies de aves y no acabaríamos nunca. Yo presupongo que estas aves están existen en los bosques de los Estados Unidos y que son autóctonas de allí, de esas grandes masas de coníferas que tienen por allá, y que aquí por eso nos suenan un poco a exótico, pero que son, pues eso, pajaricos pequeños así, rollo abubillas, o un poco más grandes así, rollo pues como unas urracas y así, pero con colorcicos así más majos. Aquí tenemos las cotorras, que son muy simpáticas. Claro, pero yo estaba pensando, la compatibilidad de especies no siempre funciona. O sea, por ejemplo, sí sabemos que los perros se cruzan y te salen razas súper raras de cruces de perros, mil leches. Sí, pero por ejemplo, todas las aves no son compatibles. Lo que importa es la especie, a nivel de especie, porque las razas, digamos, están a nivel de categoría, digamos, biológica. De subcategoría, correcto. Debajo de la especie, ¿no? Es como los blancos y las negras y claro, pero yo supongo que es políticamente incorrecto. Que coges un pavo real y un pavo de estos de Navidad y lo cruzas y eso no se puede cruzar, ¿o sí? Porque luego tenemos el ejemplo de los ungulados, de los caballos y los asnos, que si un asno se folla una yegua, aparece un mulo que... Sí, y tenemos casos de estos de los tigrones, ¿no? Que cruzan tigres y leones y cosas de esas. Sartopus, ¿no? Hostia, sí, Sartopus y ya. Pero eso ya me parece un poquito más interespecie ahí. Vaya conversación más interesante, ¿eh? Hostia, bueno. Bueno, esto sin audiencia, puede salir cualquier cosa. Yo es que, como tenía esta duda de los sinsajos, los sinsontes y los charlajos, pues ahí lo hemos dicho y por lo menos un poco de una nota. Mira, pues ahora que lo sé, seguro que no voy a ver la peli. Con más razón todavía. Sí, sin ganas de ver el sinsajo. Bueno, pues ya sabemos lo que es un sinsajo. A mí, de todas formas, los sinsontes me sonaban de canción de Hielo y Fuego, de todas formas. También. Sí. ¿La canción de qué? O sea que de la saga esta de los libros de Juego de Tronos. Yo se remite. Ah, bueno, ya. Supongo que todo es parte de todo. Y luego el otro estreno que viene es una cosa que vio hace 2 años en Sitges Javi, y vaya, que nos va a comentar ahora, que bueno, pues es la última perpetración del señor Don Coscarelli, bueno, que antes perpetró cosas como Fantasma 2, Fantasma 3, Fantasma 4, Buahotep es del también, Buahotep y la del Señor de las Bestias, ¿no? Señor de las Bestias, sí, señor. Juegos de supervivencia, supervivencia. Exacto. Pues en 2012 hizo John Dies at the End, que han traducido aquí como John muere al final, y que parecía que no iba a tener carrera comercial, porque además ha dicho Javi que es bastante raruna, pero bueno, pues finalmente llega a las pantallas. Es especialita. Imagino que están nuestros amigos de la aventura detrás de esta perpetración en cines comerciales, lo cual les honra en su trabajo y desde aquí les aplaudimos. Pero bueno, yo lo que le comentaba un poco a Jordi antes fuera de micro, que yo estaba un poco preocupado porque realmente la vorágine esta que tenemos semanal en Sin Audiencia haciendo el programa y tal no ha permitido que una peli que es bastante sin audiencera, yo diría que hasta la médula, por decirlo de alguna forma, en 2 años, porque esta película se proyectó y yo personalmente la vi en Sitges 2012, pues no he tenido cojones, aunque lo diga con malas palabras, a sacarla o meterla y dedicarle 3 minuticos en algún programa. Ya tengo que venir la aventura a estrenarla en cines para que tengamos que hablar de ella. Pero bueno, esto a veces pasa. Ya sabéis que cuando llega octubre en la temporada del año para Sin Audiencia es un poco todo muy loco y todo se vuelve del revés, y a veces pues pasan cosas como esta, que se te queda una peli de Coscarelli por ahí y que no has dicho una palabra de ella en 2 años y llega al cine y todo. Así que vamos a darle, aunque sea eso, un par de minuticos, ¿no? O tres. Vale. Dele. A ver, lo primero que hay que decir es que Coscarelli, aparte de todo eso que habéis dicho que ha hecho, realmente es un hombre que últimamente, en los últimos tiempos, y hablo de los 90 hacia la actualidad, no se ha prodigado mucho en hacer películas desde, no. De hecho, desde Bubba Ho-Tep habían pasado, sí, que es de 2002, ¿no? 10 años hasta que llega John Dice Sí, pero en medio hizo un capítulo eso. De Master of Horror. Exacto, pero a nivel bastante malo, por cierto. A nivel cine, digamos directamente. Digamos que en cine, yo no sé este hombre que en no, qué anda, no, pero no nada. Digamos que se ha convertido como un auteur de cine fantástico, que se hace poco y cuando lo hace algo como muy ya. Muy especial. Muy especial, muy por peculiar. Decirlo de alguna forma. De todas formas, debo decir que a mí el Bubba Ho-Tep me parece un coñazo tremendo. Ah, pues ahí tienes a un defensor de ultranza. Yo soy gran defensor de Bubba Ho-Tep. Sí. De hecho, hace poco, no me acuerdo si delante del micro o fuera del micro, tuvo una discusión con Agus. Delante. Yo siempre. Sobre el tema de Bubba Ho-Tep. Pues a mí me parece una mierda. ¡Ah! No, o sea, bueno, es una cuestión. A pesar de que saliera Bruce Campbell. Claro. Me parece un aburrimiento. Igual porque me la habían vendido tan como de ¡buah! Rompedora y tal, dije yo. Es una chorrada como una casa. Lo que pasa es que luego él intentó hacer Bubba Nosferatu. Sí, no consiguió financiación, creo. No me extraña. Alguna cosa. Bueno, yo es que claro, si te digo la verdad, Nacho, yo las condiciones en que vi la Bubba Ho-Tep fueron muy diferentes. O sea, de hecho, yo Bubba Ho-Tep la visioné en Donosti. Eso no quiere decir nada, más allá de que yo tampoco iba muy informado de qué iba la película, sabía que era de Coscarelli. Apenas me acordaba de él, pues por lo de Fantasma, que es un clásico y tal. Y claro, como que la película me sorprendió bastante porque iba sin expectativas. Y que no sabía nada de la peli. Sabía que salía un tío que decía que era Elvis Presley en un geriátrico para viejunos y poco más. Pero claro, cuando vi que el tío que decía que era Elvis Presley era Bruce Campbell, dije, joder, esto empieza bien y se pone interesante. A ver, es una peli pequeñica, todo hay que decirlo. Muy pequeñica. Tiene un presupuesto pues ajustado y es una historia. No, yo creo que a mí lo que me mató fue las expectativas. Yo creo que sí. Porque, claro, yo me leer mucho sobre ella, como que era lo mejor de la temporada. Es que decían claro, que era. Es que, el peligro, a ver, que la peli está bien, pero tampoco es que sea eso ahí. Yo tengo mis simpatías por el señor Coscarelli. Me he comido todos sus fantasmas. Y no me desagradan. En general, no me desagrada ninguno. Y bueno, fue un poco decepcionante. Bueno, esta que no tenía ni puta idea que la estrenaban ahora. Yo me enteré por el colega y tal. Y dije, ¿sí? Está rulando ya, porque la quiero ver. Claro. Tengo muchas ganas de verla. O sea. Bueno, pues la cuestión es que John Dies at the End es una película. No sé si contar algo del argumento, porque es a veces. Bueno, a veces es inútil contar según qué argumentos. Bueno, la cuestión es que en John muere al final. Lo que tenemos es un chico que se. Que se llama John y se muere al final. No hablamos del título de la película porque podemos hacer spoilers, ¿vale? Vale. Eso ya lo verás cuando veas la peli. Okay. La cuestión es que tenemos a un chaval que se confiesa delante de un periodista que dice que ha encontrado una droga especialita que se llama soy sauce, la salsa de soja la llaman, y que te permite, digamos, adivinar cosas que van a pasar e incluso transportarte a otros planos de la realidad que no es el tuyo, con posibles consecuencias negativas. De hecho, en los primeros momentos de la entrevista de este chico, que no es Johnny, que es su colega, Dave, hablando con el periodista, que es el señor, que lo tengo por aquí apuntado, Paul Giamatti, y le dice que a veces la gente que se toma esta droga pues no vuelve a la realidad, o vuelve acompañada o vuelve transformada, ¿vale? Y con esto no voy a decir nada más del argumento, ¿vale? La cuestión es que aquí tenemos una película que podríamos llamar cóctel de o mutante o llena de toboganes, más que nada porque con la excusa de mezclar comedia, terror y drogas especialitas que tienen efectos desconocidos o impredecibles, pues acabamos teniendo aquí un batiburrillo de un montón de ingredientes que, y me remito a mi comentario anterior, que traspasan la condición sin audiencera de lado a lado, ¿vale? Tenemos conspiraciones y conspiranoias, tenemos monstruos estilo Janes Venmayer. No sé si extenderme más en este término porque sería un pequeño spoiler de una de las escenas de la película, pero ahí lo dejo. Tenemos realidades paralelas, tenemos otros universos, tenemos gore, tenemos mala hostia, tenemos expresiones de sabor, humor así como de mal gusto, tenemos perritos participando en el ajo y conduciendo algún vehículo. En fin, que lo que ocurre en John muere al final es que al final y durante la entrevista de este protagonista con el periodista y los continuos flashbacks que hacen en la película para contar la historia de él y de su colega John, el del título, pues resulta que al final pues no acabamos de distinguir cuánta parte de eso que cuenta el chaval es real, entre comillas, o cierta dentro de la película, o cuánta es fruto, pues eso, de la lisergia y del abuso de la salsa de soja, y además que todo ello pues está pensado por Coscarelli y por los guionistas de turno, que no sé si está el mismo Coscarelli también ahí guionizando, pues para divertir. O sea, tenemos aquí una película que, a pesar de su... De lo retorcida que es, porque es muy retorcida, es, para mi gusto, bastante divertida. La cuestión es que hay gente que critica esto, que le pega demasiados palos la película, que va, toca demasiados subgéneros, demasiados clichés del fantástico y de la ciencia ficción también, y que no se acaba de mojar con ninguno, que es como una especie de eso, de ensalada de subgéneros, pero todo con la unión esta, pues del humor, el terror y las drogas, ¿no? Podríamos decir. Se le compara por ahí a muchas otras películas, algunas de los 80, que no voy a nombrar, porque también son spoilers. Qué original. Sí, como, por ejemplo, las aventuras de Bill y Ted, que es la más... Pues esa referencia, la más, me quita la gana de verla. Ya, pero debes pensar en lo que he comentado antes. Ya. Del tema drogas, el tema gore, el tema mala hostia, que eso es la sutil diferencia que podría haber entre esa y esta, ¿vale? Hostia, las aventuras de Bill y Ted, que la banda sonora la hicieron los Kiss con la canción principal, y es una de las peores canciones de Kiss. El good gay rock and roll tuyo, y que diga yo eso de Kiss, no dice nada en favor de la película. Bueno, a mí realmente, ya os digo, o sea, he estado leyendo varias referencias por ahí y reseñas de esta película en blogs y portales, entre comillas, serios de cine y tal, y algo tan evidente como compararla con Miedo y Asco en Las Vegas, pues no lo he visto que lo hayan hecho en ningún sitio, y además yo creo que tiene bastantes factores comunes. Y es la referencia que me ha venido a la cabeza, pero a mí, por eso no la he dicho. No, pero es que es tan evidente que no hay que irse a buscar tanto ahí a los 80 y no sé qué, sino que realmente lo que tenemos aquí, pues eso, es una historia que les pasa a dos pavos que prueban una droga que no controlan y que te están contando sus paranoias, pero no sabes si realmente han ido al badulaque de la esquina a comprarse un Fresi Suisse o un zumo de papaya y por el camino se han paranoiado y se han montado una película. O eso, o que realmente pasa lo que cuenta el chico este en la entrevista. Que para eso tenéis que ver la película y valorarlo vosotros. Acabando, el señor del título, el John ese que dicen que muere al final, es Rob Mays, ¿vale? Es un actor que no es muy... A mí, por lo menos, no me suena mucho y posiblemente este es el único título destacado que he visto en su filmografía, que tiene unas cuantas cosas así muy, para mi gusto, de poca índole sin audiencera. Pero le acompaña su colega, el de la entrevista, el Dave, que es el Chase Williamson, que es un tipo que sí que a lo mejor pues este año lo hemos visto en The Guest, en Sitges y en Donosti, que de esta película también hablaremos otra semana diferente. Espero que no pasen dos años para que la estrenen en el cine para poder hablar de ella, porque tiene su miga. Tenemos también al señor Giamatti, que ya lo hemos dicho, pero también tenemos a Clancy Brown, tenemos a Doug Jones, y también el mítico Angus Scrimm tiene un pequeño papel de sacerdote, creo recordar que era, porque salen muchos personajes en la peli, es muy coral. Son escenas y que unas respecto a otras pues cambian mucho de registro y al final llevas un cacao en la cabeza cuando acabas de ver John muere al final, que dices, hostia, pero ¿cuánta gente salía en esta peli? ¿O eran los mismos actores que se disfrazaban en algunas escenas? O yo qué sé. Pero bueno, que la cuestión es que yo la veo una película que es muy festivalera, que es muy para ver pues con los amigos o grupalmente en casa o en una maratón nocturna en un festival, y que no sé, Nacho, que le echas un ojo, porque la veré. Sinceramente yo la veo, a ver, yo tengo un gusto personal que puede ser diferente al vuestro, al de los programadores de cocheras, digo, pero yo la veo ahí, la veo en cocheras ahí. Y la veo con la gente haciendo eso, striptease, bueno, por el si camino. Si hay cocheras 27, igual podría caber. Pero bueno, aún falta mucho drama por medio. Bueno, pues ahí dejamos ese comentario de John Murray al final, con el señor Coscarelli volviendo a las andadas hace 2 años. Pues nada, pues como es una película festivalera, hablamos de festivales, para eso tenemos a Nacho aquí. La por semana supuesto. Pasada hablamos de la programación de la sala de cine de cocheras, uh-huh. La edición 26 era. 26. Y hoy te tenemos a ti para que nos hables de esa sala de vídeo, que llaman sala de conferencias, a mí me gusta llamarla sala de vídeo. Sala B, sala... Sí, tiene... Sala de vídeo porque tú lo proyectas en vídeo. Entonces, sí, sí. Bueno, lo intento. Este año me está costando un poquito. Sí, bueno, sí. Si hay algún DVD no pasa este nada. Este año hay... No, oficialmente hay un DVD, pero bueno, yo qué sé. Yo tengo que decir, el año pasado estábamos ahí preparando el vídeo con Masters del Universo y todo iba muy bien y cuando empezaba la peli el vídeo se jodió. Y entonces me dio porque la presentó Juan Carlos. Entonces, claro. Usted sí, calla. Uy, ya me he acordado. Fue su gafe. Este año que no venga. Y me entró con el pánico ahí. ¿Sabes? Entonces, me llevo en vídeo todas las pelis. Pero me llevo el ripeo en DVD también. Por si acaso. Bien hecho. No hombre prevenido. No me quiero arriesgar. Pues yo, la verdad es que creo que nos vas a deleitar este año. Yo, sí. La programación, hay muchas cosas que me gustan. Cuéntanos qué nos traes. Me alegra que me digas eso. A ver, hombre, la intención de la sala B, de cocheras, es deleitar y es torturar también, ya sabéis. Sí, sí, pasarlo mal, hacerlo pasar mal y llevar la paciencia del público hasta el final, ¿no? Como la peli de Coscarelli. Entonces, entrada empezamos bien porque a las 8... Bueno, todo el show empieza a las 7, en la sala, se abren las puertas a las 7, pero bueno, hasta abajo, hasta las 8, aunque es una cosa como elitista, ¿no? Abajo esa parte. Entonces, a las 8 empezamos con una mítica de la época de los videoclubs maravillosos, que era el Waxwork, o conocido como Museo de Cera, una película del 86, por aquí, 88, del Anthony Hickox, ¿vale? Que Anthony Hickox luego hizo un montón de mierda, hizo Hellraiser 3, que es horrible. ¿Hellraiser 3 era los cenobitas disparando compact disc? Efectivamente. Muy espantosa esa película. Mira, referencia muy friki, el grupo de Hardcore que tocaba en ese club eran los House of Lords. Mira. Pero realmente la película era mala de cojones. Barriendo para casa. Sí, señor. Está muy bien. También dirigió, el título era, creo que era Luna Maldita, aquella que salía el Mary Van Peebles en plan Lobezno. Sí, señor. Sí, pues, señor. La dirigía Anthony Hickox también. Y bueno, viendo toda la mierda que hizo, esto es de lo mejorcito. No, es la mejor película. La mejor película, ¿no? Sí, señor. La primera y la mejor. Sí, sí. Hay que decir que también tuvo secuela en Waxwork, pero muy mala. La segunda parte es muy mala. La segunda parte ya era consciente de la gracia de la primera, hicieron lo de siempre. Quisieron rizar el rizo y la cagaron. Y la jodieron. Entonces, Waxwork, para que no lo haya visto, la historia de un museo, evidentemente, en el que hay una serie de dioramas, ¿no? Sí, escenas de terror. En la de terror, está con todos los monstruos clásicos, está los blogs, está Drácula, está zombies, hay zombies también, etc. Entonces, la coña está en que si tú tienes la poca de esto, de cruzar la barrera que hay del diorama, entras a formar parte de la escena como si fuera real. Entonces, si mueres, que es lo que pasa en el 90% de las veces, pasa a ser una figura más de esa escena, ¿vale? Entonces, con esa base, que está muy bien la historia, pues claro, la peli va, pues, típica, el grupo de chavalicos que se van a pasar la noche al museo y uno por uno van cayendo, van entrando, van bla, bla, bla, bla. Entonces, claro, a lo tonto tenemos, pues, una ristra de... Tenemos el hombre lobos, tenemos la momia, también sale... A todos sale el Marqués de Sade, que más lo interpreta Anthony Hickox, por cierto. Sí, sí, muy bueno. Curioso. Entonces, recordábamos antes, off the record, Miles O'Keefe haciendo vampiro. Miles O'Keefe, hombre, el gran actor, el poderoso, sí, haciendo de Drácula. Coño, Zach Galligan, en el chaval de Gremlins, sí. Haciendo de, bueno, de loser, que lo ha hecho toda su carrera. Luego sale David Warner, el que es un poco el actor de prestigio, haciendo del dueño del museo. Sale un enano, muy gracioso. Entonces, desconocemos el nombre, se puede buscar. Bueno, la verdad es que en algún lado está, pero ahora mismo aquí los apuntes son muy precarios. Entonces, nada, pues decir que es una película muy entrañable, muy de la época, muy entretenida. Hay humor, hay sangre y fecha, hay mucha, es muy gore, además, sí, bastante explícita toda ella, dentro de ese tipo de gore que mola. Y acaba con una canción, esa de It's My Party, que es muy bonita, ¿sabes? Vale, It's My Party. Party. Esa, no, acaba así. Sí. Entonces, toda ella es como muy disfrutable, ¿vale? Entonces, oye, me acuerdo que en su época la vi un par de veces y yo era fan de esta película. Sí, sí, ahora, sí, claro, una revisión no sé cómo la aguantaré. Sí, no es, mi paciencia no es la misma. Efectivamente. Ni mis tragaderas, pero bueno. Entonces, claro, la idea está un poco, la idea de la sala B siempre ha sido empezar con una peli de la infancia o de la adolescencia, ¿no? De los... Sí, hace un par de años fue la de Space Pirates, ¿no? Claro, Piratas del Espacio. Sí, los Piratas del Hielo, la llamaban. O bueno, algo así. No, Guerreros del Espacio. Guerreros del Espacio, sí. Del Espacio, luego está Detectives Casi Privados. Sí, señor. Entonces son pelis un poco... bueno, Masters Universo la puse, pero un poco por hacer un favor a un grupo de fans. De fans, ahí, sí, que sí. Me habían pedido 20 veces. Pero bueno, siempre se intenta que la primera sea como la más familiar, ¿no? Entre comillas. Luego ya vamos empeorándolo. Esa es la primera. Luego... Bueno, eso no es cierto porque los últimos años te has guardado la película sorpresa para, bueno, la segunda, sí, y han sido títulos... Bueno, en la empeorando me refiero a pasando de largo la sorpresa. ¿No? Vale, vale. Correcto. Luego siempre viene la sorpresa que ya cada año me la piden, o sea, los de Cocheras me dicen, haz una peli sorpresa que tiene mucho gancho. La verdad es que sí, siempre a la hora de la sorpresa la sala se peta más que nunca. Entonces, según la que pones, la sala se queda a la mitad. Entonces, en este caso, no diré, evidentemente, no diré qué película es la sorpresa, pero sí diré que es una película, vosotros la sabéis. ¿La habéis, sí, la, cierto. ¿La habéis visto? Sí, señor. ¿Creéis que puede funcionar ahí? Sí. Nosotros ya dijimos que hace dos años fue Terroríficamente Muertos, sí, el año pasado la segunda parte de La Matanza de Texas. Que esa tuvo diversidad de opiniones, porque a mí es una película que me gusta, sí, pero hay gente que la sí, detesta, no sé por qué. Me gustó demasiado, pero bueno. Pero yo, el abuelo ese me tiene ganado. Sala, luego estuvo Comando, del Schwarzenegger. Sí, señor. Entonces, yo no sé, pero no estoy de acuerdo con que según la película se vacía. Yo creo que suele triunfar siempre. Bueno, al menos en los últimos años ha triunfado, ¿eh? Una forma de hablar, pero bueno. Yo creo que es un peliculazo eso que vais a poner de sí, sorpresa. Sí, y la película sorpresa yo este año... Sería ponerse en la pantalla grande. Bien pensado. No saben apreciar esas cosas. Ya arriba. Pero bueno. Entonces, ahí... bueno, le damos unas pistas mínimas. Diremos que sí, es una peli... Es un thriller, ¿no? Se puede decir un thriller, porque acción thriller. Violenta, muy de la época, como tiene que ser. Que sale uno de los actores, es uno que al cabo de unos años se hizo muy famoso, pero era principiante y estaba un poco fondón, que sí, es sí, sí, eso. Y no digo más porque como si ya me voy animando aquí, claro, no son puedo, muchas pistas ya, muchas pistas, es una película, pues eso. ¿Y se puede decir que creó un subgénero esta película? No lo creo, es ese subgénero ya venía de lejos, pero la adaptó a la década que era. Correcto, sí, sí, con sí, la, mejor, mejor las, dicho así, con las con los personajes propios de esa época. Correcto. No digo, bueno, basta ya. De sí, ya son demasiadas pistas. Ya diréis, la semana que viene diréis, era esa. Vale, entonces, de momento dejámoslo así. Con lo cual, quien no vaya a Cocheras lo lamentará. Lo lamentará. Dirá, me cago en la puta, porque no fui. Además. Ahí está. De momento, todas las que hemos dicho en vídeo, ¿vale? Ya especificaremos cuál es la de DVD, que es la penúltima. De momento es todo vídeo. La tercera en Discordia es otra que a mí me parece muy guay, que de hecho, no sé por qué tarda tanto en ponerla, porque es muy cocheriana, pero mira, que es la de La Galaxia del Terror. Que es a las 23:25 horas. Sí, que además veía muy bien Javi, que coincide con Guardianes de la Galaxia en la sala grande. Exactamente. Que empieza a las 23:00. Pero estaba hecho aposta, pues es la magia. Esa es la magia de Cocheras. Es mi genio. Es la magia de la contraprogramación accidental. Arriba es Guardianes de la Galaxia para que la vea la familia, abajo es La Galaxia del Terror, que que es en plan bestia. Exacto. La Galaxia del Terror, bueno, es una peli que bueno, es una, es, que mucha gente la acusa de exploitation de Alien, cuando en verdad no tiene nada que ver con Alien. De hecho, en todo caso, arranca con la idea de punto de partida es Alien, punto de partida, sin contar que Alien y ha copiado de muchas películas previas, por una cosa aparte. Porque la gente dice, ¡ah, copia de Alien! Y dice, bueno, Alien copió el Terror en el Espacio, no te jode, y otras, o sea. Pero bueno, partiendo de la base de que es un grupo de astronautas que siguen una señal de socorro y se van a ver qué coño es, una vez llegan al coño es, descubren, ahí la pelea se aparta de Alien y se convierte en otra peli. Entonces, lo que tiene especial La Galaxia del Terror es que es una película, bueno, del 81, no lo habíamos dicho, producida por Roger Corman, el Roger Corman pletórico de la New World y tal, que está, el director da igual, porque es un desgraciado, no importa, no voy a decir ni el nombre, pero claro, el reparto es muy simpático porque sale Robert Englund, antes de ser Freddy Krueger, Sid Haig, ¿os acordáis de Sid Haig? Sí. Haciendo también papel. La Salman King. Hombre, rescatado por el señor Rob Zombie. Exactamente. Salman King, que es uno que dirigió películas eróticas, creo que dirigió Orquídea Salvaje. Sí, sí, esta que salió a raíz de 9 semanas y media. Se convirtió en una especie como el director de erotismo rancio, pues aquí sale de actor haciendo de uno de los exploradores. Luego hay más gente también, pero bueno, estos tres son los más peculiares, ¿no? Que de reparto. Entonces, ¿qué tiene La Galaxia del Terror que la hace especial? Pues bueno, principalmente que es Bueno, es bastante bestia. O sea, lo más famoso que tiene es una escena en la que un gusano gigante viola a una señora en cueros. Además, una señora que está muy bien, por cierto. Entonces, bueno, pues con esa idea ya veis un poco mala peli, ¿vale? Cafre, quizás sería la palabra sí, que decir. Es muy, cafre, muy de la época. Muy salvaje, muy, muy truculenta. Modesta, pero que está simpática. No es un cutre, cutre. Entonces, sorprendentemente, con un final sorprendentemente filosófico, entre comillas, pasé una peli exploitation. La verdad es que al final dices, coño. Y el detalle, que siempre lo cuento porque es como el rollo de la vieja, pero lo voy a contar porque me gusta mucho. Resulta que hay una parte de la peli en la que cuando llegan los astronautas, bueno, los viajes del espacio, al planeta chungo, por cómo están caracterizados ellos y cómo está lo que es el escenario, te hace recordar mucho a Aliens, la segunda. Sí. Aliens al regreso. Y dices, ¿se han copiado? No, puede ser, porque no. Aliens es posterior. Es posterior, sí, sí. ¿Qué pasa? Que James Cameron es el diseñador de producción de La Galaxia del Terror. ¡Anda! Toma ya. Entonces yo siempre digo, más que se ve, que ahí ensayó, yo creo que ensayó una idea que luego... Que luego plasmó en Aliens. Pasta en Aliens, porque es casi igual. Cuando llegan al planeta, se parece mogollón. Nada, simplemente era eso. La peli está muy maja. Y ahora recuerdo por qué no lo había puesto antes. Pues no la tenía en VHS, claro. Ah, mira. Entonces, buena razón. Todo esto viene porque no sé si os acordáis que hace unos meses, hace un año, Video Instant, el famoso videoclub de Barcelona, puso a la venta su almacén de pelis raras. Hay un montón de enfermos, fuimos corriendo a cazar. Entonces yo me llevé un huevo. Que yo creo que en su día viniste al programa y no dijiste qué sitio era, para que no te chafaran las pelis. Sí, posiblemente. Tan ruins soy, bueno, pues sí, no sé. No, pero bien es hecho. Posible, ¿no? Es posible. O no, lo dijiste a nosotros fuera de micro, pero... Bueno, no, lo que me di cuenta es que las que me gustan a mí no las compraba nadie. O sea, hostia. Sí, sí, sí. Bueno, eso es una ventaja también. Sí, es una ventaja, pero bueno, igual no alaba tu gusto. Igual. La gente se ha gastado la pasta en italianadas y en españolas. De terror y fantástico. Las de Joselito, no quedaba ni una. Eso era la palla, eso. Ya, y las de Marisol. Yo soy del cine Yankee de los 80, claro, y eso, por supuesto, no está muy valorado. Claro, me encontré todas las buenas, me las llevé yo. Y todas, creo que este año, a ver, sí, todas las pelis de este año son de. Las compré allí. No, pero sí, incluso no me acuerdo cuál. No era entre pillos ando. Joder, me dijiste alguna que la pillaste con carátula nueva a estrenar. No, la de. Okay, ¿cuál que, era? Aquella que me encanta a mí, pero no es muy conocida. La de Usted Primero, por favor. Ah, Usted Primero, por favor. Que no sé por qué tenía entre pillos ando. La puse en cocheras, por cierto, hace años. Sí, sí, pero sí. Esa, sí. La, esa era. Con, a estrenar. Estrenada. O sea, con el plástico, la funda, ya está ni abierta, wow. Tío. Fue una experiencia muy bonita aquella. Bueno, volviendo al tema. Otra película, eso ha sido La Casa del Terror. A las 12:55, otra peli que pongo que hace años que la quería poner. De hecho, si os acordáis, el libro ese, el bestseller que sacamos Víctor Alach y yo, de Malas pero divertidas, está comentada, que es Killer Party. Killer Party es una película, igual recordaréis en la época de Videoclub, desde el año 86, porque la sacó Metro. La carátula era como una pareja bailando, danzando. Bueno, lo tienes ahí, ¿no? Sí, lo tengo ahí. ¿No te suena? Y que la mano del tío es en plan huesuda. Como un esqueleto, sí. ¿No te suena? Estaba con Dios. ¿Tú debes acordarte? No la memoria. Pues esta no. En esa época estabas en el videoclub. Ya, pero pues esta no la cogí. Muy mal. Con la chica con la espalda desnuda. Claro. Va a haber ahí temática. Ahí está. Pues esta peli, hace años que la quería poner porque esto, vamos, va a triunfar como la Coca-Cola. Killer Party, el director es William Fruet, que luego había hecho alguna peli así más o menos potable, pero bueno, este podcast no interesa. Es una peli, empieza, esto te va a gustar a ti. Empieza con un grupo de heavy metal. Toma. De estos moñas que... Sí, pero los grupos así de heavy metal metidos en estas producciones suelen ser infernales. Sí, ¿eh? Sí, o sea, rollo hay un videoclip, ¿vale? Es un videoclip y dices, coño. Es que empieza, lo voy a decir, qué más da. Empieza como una peli de época. No, un drama gótico. De pronto, salta y es una peli que está viendo una chica en un autocine. ¿Vale? ¿Vale? De pronto en el autocine sale un zombie, ¿sabes qué? Salta, entonces resulta que es un videoclip de un grupo de heavy metal. O sea, así empieza la puta peli. Y dices, madre mía, qué locura. Te comes el videoclip entero que lo está viendo una chica por la tele que sí que es la prota de la película, de verdad. Joder. ¿Vale? Así empieza. Entonces, entramos en la peli. Primero, ambiente universitario. Rollo Porky's 2. Rollo Porky's. O sea, bromas estudiantiles, pero además... De aquellas en plan hechas como comedias. Es una comedia estudiantil, sí, sí. Teenagers, vale. Pasamos a Casa Encantada. Resulta que en el campus hay una casa que está encantada. Quieren montar una fiesta allí. Típico, no lo hagáis, no lo hagáis. Bueno, al final la montan, vale. Casa Encantada. De ahí pasamos a Slasher. De pronto aparece un tío vestido de buzo. Hostia. De buzo con la escafandra. Sí, sí, buzo. Estamos hablando de los buzos de Julio Verne con la escafandra ahí, de cobre. Los pies ahí con el plomo. Con el plomo, hostia. Pues empieza a matar a todos los chavales. Y eso que lleva plomo en el pie. Imagínate. Si llega ahí desnudo ya. Se acaba la película antes. una vez ha pasado esto, se convierte la película en una película de posesiones diabólicas. ¡Hostias! En la que una de las chicas es poseída por el fantasma, que suponemos que el fantasma que iba vestido de buzo, porque no se lo entiende, y esa pues se sube por las paredes, bueno, un Cristo que te cagas. Pues esa obra de arte es Claire Party. Luego hablábamos que John Dies at the End, sí, es un cóctel. Pues este es otro, un cóctel, pero quizás este más es salvaje. Es un cóctel caducado directamente. Yeah. Lo bueno, la historia completa es que esta película se produjo, creo que se hizo a principios de los 80 o final de los 70, algo así, pero la Metro la compró y con que era una puta mierda la guardó y entonces no sé por qué razón la volvió a sacar, pero censurada. Se ve que era bastante sangrienta, pero la cortaron. Pero da igual, porque la locura... O sea, la versión que hay es la versión que se editó. No sé, no hay una versión... No, si haya cortes más sangrientos, no está en el montaje. No hay directos cut, más que nada, vale. Porque no interesa a nadie, ¿verdad? Imagino. Correcto. Entonces, da igual, porque el delirio este compensa... De hecho, es la típica peli en la que hace una broma que esto es imposible. O sea, hay que ser astrofísico para hacer esta broma y que salga bien, ¿sabes? Pero te la cuelan. Una tía que hace ver que la ha decapitado, pero resulta que es una cabeza de goma. Una historia rara. Y dice, pues se movía como si fuera de verdad. Ese tipo de rollos que dice, ¡anda ya, hombre! Eso. Es muy chunga, pero bueno, mola, yo creo que ahí va a funcionar muy bien. Entonces aquí pasamos a un terreno peligroso. Sí. O sea, hasta ahora era, bueno, está bien, pero ahora ya, hostia, esto ya es peligroso. A las 2:30, al contrario de lo que pone aquí en el papelito, que es mentira, primero ponemos un corto. Sorpresa, ¿no? Sí, pero lo voy a decir porque porque sí, porque hay libertad de expresión. La oportunidad de hablar por las ondas. Por supuesto. Voy a hablar. Resulta que este año Cocheras, la maratón de Cocheras, por algún extraño motivo, que no diré, se ha vuelto un pelín más puritana. Entonces hay un corto en concreto que da la casualidad, y no es coña, que lo ha dirigido el compañero Víctor Olid, que vosotros conocéis. Por supuesto. Conmigo de protagonista, que vosotros conocéis. Qué remedio. Que se llama A tope con el aborto. ¿Vale? Que es una comedia, pues, de aborto. Más o menos. Entonces, claro, en Cocheras no les ha gustado. Han considerado... Es un tema sensible, quizás. Sensible, y por la temática han considerado misógino y no ha molado, y no lo han querido poner. Entonces nosotros como denuncia a esa mentalidad tan retrógrada, porque al fin y al cabo es una comedia estúpida y cutre que ya te he puesto más en serio, la vamos a poner abajo, antes de la película que vendrá a continuación. Pero bueno, el caso es que la presentará Víctor, quemaremos ahí fotos y haremos pancartas y tal. Y ya está, luego la ponemos y luego fuera, todo el mundo. Una vez visto el corto, si aún queda gente en la sala, pondremos La noche del ejecutor, que es una película del año 92, española, para que luego digan que se lo pongo a películas americanas. En verdad la pongo porque el Víctor me insistió que la pusiera. Se puso muy pesado. Como pesado. Y después de 3 años le dije... Hombre, la buena noticia es que no dura 100 minutos de verdad. No. Que dura menos. Los 100 es mentira por lo para corto. Para ¿no? corto. Quítale 12 bueno. minutos a esos 100. Bueno, dura 88. Dura 88. Entonces, La noche del ejecutor es la respuesta de Paul Naschy, el famoso Paul Naschy, no diré nada más, al cine de justicieros. ¿Vale? Entonces, básicamente es un plagio de la noche del... La justicia de la sí, ciudad, la de Charles Bronson. De la ciudad, porque es la misma historia. Sí, sí. Un médico rico que se va con su familia a comprar, unos super punky, super chungos ahí con ojerosos y tal, lo siguen, matan a la mujer, matan a la hija, a él le corta la lengua, porque se aburren, le corta la lengua a este. Se van, entonces él se convierte en un justiciero y se va cargando a todo el mundo que puede. Pero claro, todo eso ha hecho a lo Paul Naschy, ¿vale? Es decir, a lo patético, ¿vale? Entonces, claro, hay, por ejemplo, una escena maravillosa que siempre la contamos porque que hay dos puncarras que están viendo el justiciero de la noche por la tele. Qué ¿vale? grande. Y están diciendo, ¡ay, chabrón, sonete, un día que gracia, esto no pasa en la vida real! Y de pronto salen las puertas, entra por Nashi y los mata a los dos. Oh, ¡hostia! Con eso ya te lo digo todo. En fin, que... Cine dentro del cine, qué grande. Eso es metacine. Metacine. Paul Naschy inventó el metacine también, señores. Lo inventó todo. Metacine mientras se metía metanfetamina. Básicamente, sí. El director es Jacinto Molina, que es... Bueno, Paul Naschy. Paul Naschy. Es el mismo. Pues nada, esa ya como veis, ya es... ¡Bah! Bueno, sí. No llega, lo peor no llega todavía. Va preparando vale, el camino ahora un poco, ya digamos ¿no? que esto es la bajada de la montaña sí, rusa. Sí, sí, vamos sí, hacia abajo. Ya rollo de suicida absolutamente. Y ahí, entonces ya a las 4:15 ponemos la famosa película Castigo. La película Castigo es una peli que su función es vaciar la sala, ¿vale? Directamente. Es como para decir, poder recoger los bártulos. Básicamente. Bajar toda la mierda que han dejado por el suelo, los borrachos, pues todo eso quitarlo. Entonces, claro, se trata de que sea muy dura, muy insoportable y con que la última pues se hace especialmente dura. En este caso, bueno, hemos puesto obras de arte, pusimos esa película peruana Condenado en la pequeña Roma, lo pusimos un año. que esa la consiguió, casi lo consigue, vacía la sala, ¿no? Ya, o sea, lo que consiguió esa, que es que mucha gente ni fuera a la proyección. Sí, de hecho, yo vi el título y dije, no, esto no lo quiero ni ver. Bueno, ponía, va a Perú y tal, y dije, exacto. Ya lo voy, claro. Algunas engañan, esta por engañar. Bueno, la segunda parte de Alperia versus Alligator Ladies. Revenge of the Alligator Ladies se puso el año pasado, que fue brutal también. Sí. Bueno, ahí se ha puesto grandes bazofias. Yo reconozco que no la acabé. Bueno, tengo que confesarlo. Pero estás perdonado. ¿Sabes qué pasa con esa que vais a poner, la última? Que tiene una carátula muy guapa. Ah, sí, porque curiosamente me has dicho, no recordaba la carátula de Killer Party, pero esta de Dream Maniac sí que la recuerdo. Es muy maniac, digo. Es muy mítica. Sí. Pues sí, señor, vamos a poner Dream Maniac, o Dream Maniac para los de Murcia. Es del año 86, dirigida por el gran inútil David de Coteau. Yo decía de Coteau, pero sí. Es Coteau. Prolífico, al menos. El director de Cripozoides. ¿Quién no ha visto Cripozoides? Yo he visto Cripozoides, por desgracia. Que un día salió del armario, no los Cripozoides, sino David de Coteau, y decidió hacer películas de terror gays. Bueno, de verdad, o sea, parece un chiste, pero es verdad. Y entonces solo hace cine de terror gay. Gay. Con chicos calzoncillos y tal. Entonces, en esta peli todavía no se había atrevido, pero no sé, se nota. Ella tiene un deje, ¿no? Tiene un deje. Entonces, Dream Maniac, pues su título, como imaginaréis, es un explotación absoluto total de la moda de PC, bueno, de Freddy Krueger, que en esa época triunfaba en la taquilla. Este señor, pues como buen exploiter que es, pues se apuntó a la fiesta. Entonces, es una película que en principio la produjo, o sea, era rollo autofinanciado. Si no recuerdo mal, está hecha en 16 milímetros, rollo casi artesanía, ¿no? Pero entonces el tío, cuando la tenía medio hacer, se la llevó a Chas Van, el de Empire, Full Moon, etc. Y se la puso. Entonces el Chas Van dijo, yo te pago lo que falta, pero te la distribuyo. Entonces, la gran famosa leyenda es que la mujer de Chas Van la vio y le dijo, has hecho una película porno high class sin porno. Hostia. Porque es como una película porno, porque todo pasa en una casa, ¿vale? Que la gente folla y se muere, pero no se ve aquello explícita, no es. ¿Vale? Una película porno high class sin porno. Hostia, que de hecho, es que, qué definición, ¿eh? Es que David de Coteau venía del porno. O sea, había trabajado como asistente o de la fregona. El que recogía los lepazos, ¿no? Los lepazos en el cine porno. Entonces, creo que algo se le pegaría. Entonces, se puso a hacer esta peli y le salió la vena a esta porno un poco sin el porno. Entonces, esto es una gilipollada. Cuenta la historia de un heavy metal. O sea, este es el año de los heavies y los punkies. Bueno, tuviste hace un par de años o tres los heavies zombies aquellos. Hard rock zombies, sí, señor. Sí, señor, que tú estabas allí, me acuerdo. Hombre. Disfrutaste mucho con la banda sonora, además. Sí, señor. Pues en este caso es un heavy metalero que lleva una camiseta de Def Leppard, por cierto. Muy bien. Que invoca una demonia que se llama Succubus, ¿vale? Para follar con ella, básicamente. Entonces, bueno, despierta. Entonces, ha sido un sueño, no sé. Todavía viene su novia, porque el hijo puta, a pesar, tiene novia y tiene Succubus, y las dos cosas. Y la novia monta una fiesta. Entonces, un invitado se trae a una tía que es igual a la Succubus. Y no es que sea igual, es que es ella. ¿Es la Succubus? Y dice, pues vale, guay. Entonces resulta que, claro, ¿qué pasa? Pues la Succubus esta de los cojones empieza a matar a todo Dios en la fiesta. Entonces, claro, entre matar y matar, tenemos sexo de karaoke, es decir, tíos calzoncillos contra la pared, iluminados de azul y tías que, sí, con niebla y tal. Joder. O diálogos. Diálogos absolutamente estúpidos y ¿has traído la cerveza, Michael? ¿Me ha dejado? Ese tipo de rollos. Todo el rato así. Entonces, claro. Pero entonces, ¿por qué lo del título? Pero no nos matan sueños, lo matan la vida real. Porque todo empieza. Es que, claro, ahí está la gracia. Es que empieza con un sueño, pero es que luego se olvidan de los sueños. O sea que realmente la explotación del Mestín está. Ahí está. Porque está la magia del cine explotation. Es mentira. Es mentira. El pelo desde el principio. De hecho, no hay ninguna tía calva con cuchillo como la cara. O sea, sí, la carátula llama mucha atención, no mentira, tiene nada que ver. Mentira, porque mentira, el Succubus no es así. Mentira, no, que para nada, no se hace nada. Pues que encima lo bueno, y voy a joder la peli, pero me da igual. Resulta que al final, que es una tía que se escapó del manicomio. Ni siquiera es un demonio, o sea, es una cosa ahí como muy heavy. Joder, entonces no la invoca. Por eso te digo, hostia, ¿qué sentido puta tiene todo esto? Bueno, en fin, da igual. Ninguno, no. Es complicado. La idea está en que sea insoportable. Y lo es. Entonces hay un poquito de sangre para compensar, un poco de alguna decapitación y tal. Pero bueno, que es una patraña. Pero bueno, es una patraña entrañable, ¿no? De los 80. Oye, y si consigue lo de su objetivo de ser película castigo, está muy bien. Hombre, yo se lo pongo fácil, porque es castigo, pero bueno, hay chichas. O sea, que se puede ver. Yo creo que sí. Que bueno, si estás aquello insomne y animado, pues en grupo, te la tragas. En grupo y un poco poco drogado. Se puede. Entonces, nada más añadir, además, que entre todo esto tendremos sorteos de DVDs, regalitos, saldrá Gallardo a hacer su numerito. Estará Víctor Lid con su sello Bialoff Delicatessen vendiendo DVDs por ahí. Difundiendo ahí un poco. En plan ahí, pues, ¿cómo decirlo? Bueno, esto es promocional. Que, no, que va por ahí. ¡Cómpramelo! ¡Uno! ¡Payo! Bueno, pues sí, en plan. Bueno, en plan la fergoneta, los malocotones. No tendrá stand, que irá con eso ahí, con la gabardina. Ahí está, sí. Habla de gabardina, están todos ahí expuestos, ¿no? Sí, que además no sé si hemos comentado, porque lo hemos retuiteado y estas cosas, pero hay gente que escucha el programa y no se mete en redes sociales, aunque sean de Sin Audiencia o de Bialoff Delicatessen, que van a sacar a Serbian Film, Sí, es verdad. Recordarlo que sí, no la tendrá todavía sacada para Cocheras, no, pero bueno. Van a sacar a Serbian Film y han sacado el recopilatorio volumen 1 de los cortos Juan Carlos Gallardo. Carlos Gallardo. Es que será el acto que va a presentar Juan Carlos, ¿no? ¿Cuál? Juan Carlos Gallardo. Ah, vale. Gallardo. No vendrá otra vez, porque si no, no te funcionará el VHS. No lo digáis mucho, que al final irá. Porque será esta Masters. Efectivamente, aprovecharemos la ocasión, porque si hay un sitio en este planeta que tiene fans Gallardo, es en Cocheras, Cocheras, en la sala B. En la sala B, entonces haremos que, bueno, en la sala A también, que ahí corrían su nombre a veces arriba. Entonces haremos que Gallardo pues salga con el micro y intentaremos que hable poco, porque Gallardo sí, pues se enrolla un poquito. Es complicado. Si le dais un micro ya se suelta y no. Nosotros tenemos un problema porque la semana que viene creo que vendrá Juan Carlos aquí. Va a venir la semana que viene y aquí hay 5 micros, no solo hay uno. Así puedes hacer como los programas de debates, ¿no? De hacer así, vas bajando el audio. Sí, yo tengo el control, a ver cómo me lo monto. Déjale que le vaya hablando y tú has cortado el micro. Entonces estará Gallardo ahí presentando, dando una ponencia, porque es lo que va a hacer, va a vender su DVD y ver qué pasa. Bueno. Nada, pues ya está. Eso es un poco todo lo que habrá en la sala B y ahí quien quiera venir, que venga y será bien recibido. Muy bien. Todo esto, evidentemente, con el ambiente habitual, que se piense que... Hombre. O sea, básicamente no van a poder ver nada. Sí, a mí... que no se piense como Juan Carlos Gallardo cuando fue la primera vez a Cocheras, que se puso a gritar que no le dejaban ver la película. Me encanta porque cada año sigue pasando, mira que lleva ya 26 ediciones, pero yo estuve viendo los cortos del lunes a partir del último tramo, desde las 10 de la noche, y claro, lo que tienen los cortometrajes así en plan masivo es que viene mucha gente que ha participado en los cortos. Ya. Y se piensan que van a un sitio que no sé qué debe ser de arte y ensayo o CCCB. A la filmoteca, ¿no? No sé qué. Y claro, yo tenía por ahí unos delante y unos detrás quejándose. ¡Ah, pues es que no se oye nada! ¡No sé qué! No saben lo que es Cocheras. Ese es el gran problema que tiene, que hay en Cocheras ahora. Bueno. Eso, que se queja la gente esta. Y de momento este año, por eso me han dicho que de momento no ha pasado nada, no ha habido quejas ni denuncias. Pero forma parte de la esencia de la cuestión. Cada año hay, Claro, porque además los que envían los cortos a concurso a Cocheras son, los envían libremente, nadie les obliga a enviarlos. Ya, pero es lo que siempre decimos, que no se informan, o sea, bien. Claro. De todas formas, este año Cocheras se lo ha montado muy bien, sí, lo han hecho. Han hecho un vídeo, aparte, sobre cómo es. Entonces, a cada persona que manda un corto le ha mandado el vídeo para que sepa lo que se expone. Mira lo que hay y si no te gusta, estás a tiempo de echarte atrás. Claro. Entonces, no sé si hay uno o dos que se han ido, porque aquí hay un par que están tachados y no sé si por qué se han ido. Pero están avisados. Entonces, a partir de ahora, ya el que se arranque los pelos y se saque los ojos, ya es su problema, porque avisados están a saco, porque precisamente este año quieren vigilar mucho para que no hayan ofensas como año pasado. Va a ser difícil, pero bueno, ya veremos. Pues muy bien. Bueno, es que también es un medio muy... móvil, hay gente que viene y va y al fin y al cabo el público en estos tipos de eventos tiene siempre la razón, sinceramente, es el que paga la entrada. Ahí está, correcto. Entonces, no sé, quizás habría que pensar eso también cuando se miran estas cosas. Por eso lo han pensado ellos, se supone, es que aún no he ido, por cierto, porque el lunes estuve enfermo y yo no voy hasta el viernes nunca, pero se supone que en la entrada había un aviso de que esto está, aviso de que bla bla, que la gente se explaya muy gustosamente. Porque cada año el mismo rollo de gente que se queja de... que no se puede ver la película, no se ve. Entonces estamos intentando que no pase, pero, claro, es muy difícil. Va a ser complicado. Y controlar a la plebe en pleno desfase es muy difícil. Oye, pues es una lástima, porque nos hemos quedado sin tiempo. Marchar, cuando estamos a gusto, o sea, alargaríamos esto De hecho, yo iba a hacer un comentario sobre David de Coto al anexo de la peli Castigo, y es que este hombre, no es que... Yo he dicho que era prolífico porque tiene un gran historial, pero es que sigue siendo prolífico en 2014. Si miráis su ficha en IMDb, tiene 9 títulos en 2014. Madre mía. O sea, ni Takashi Miike ni hostias. David de Cotó. Y además tiene uno que se llama 90210 Shark Attack. Solo digo eso y con esa nota creo que tenemos que acabar el programa. Madre mía. Bueno, Nacho, pues muchas gracias por haber asistido al programa. Ya sabes que tienes siempre aquí la puerta entreabierta, sí, aunque no cruja. No tardes tanto en venir de cocheras en cocheras. Tú vente cuando quieras. Te lo digo siempre y no me haces caso y no vienes. No vienes. Con lo bien que lo pasamos. Con lo bien que estoy en mi cueva. Pero no te lo pasas bien con nosotros. Sí. Todo lo que sea sexo, es que me gusta. Está claro. Sobre todo cuando es oral. Oral. Bueno, encantado de estar aquí, compañeros. Pues que nos marchamos hasta la semana que viene y nos vamos con otro track de esos que ha hecho Brian Tyler, esa música tan seria que tiene John Dies at the End, un tema que se llama Tripping Balls, bolas trippies o bolas tripeantes. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.